Hola, buenas noches. Buenas noches a todos quienes nos escuchan hoy en estas videocharlas astilladas. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias a quienes desde diversas partes del país y de el mundo nos hacen el favor de estar en contacto con estas videocharlas astilladas. Gracias por su presencia. Tengo en pantalla los rostros de algunas de las 11 mujeres que han presentado una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque fueron agredidas sexualmente en 2006 durante el desalojo, durante la agresión, durante la represión que hubo contra pobladores de San Salvador Atenco, contra activistas. Hubo dos jóvenes asesinados, dos centenares de detenidos y una represión con ánimo de dar ejemplo de lo que sucede a quienes se oponen a los designios del poder, en aquel caso ejercido desde Toluca. El personaje es conocido de todos los mexicanos. Era gobernador del Estado de México, su nombre Enrique Peña Nieto, ahora ocupante de la Casa Presidencial de Los Pinos. 11 mujeres de un grupo mayor, pero que decidió llevar adelante la lucha jurídica para la denuncia. Aquí vemos lo que ha publicado hoy el New York Times. Dice: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige una investigación sobre el abuso sexual que sufrió un grupo de mujeres en Atenco en 2006. Y ahí está el entonces gobernador del Estado de México, ahora ocupante del Poder Ejecutivo Federal. Aquí lo vemos ya con la banda presidencial al pecho, en medio pues del poder militar, del secretario de la Defensa Nacional, del secretario de la Marina. En uno de estos desfiles que suelen darse, en los que las Fuerzas Armadas rinden una demostración de lealtad y de pleitesía al ocupante del Poder Ejecutivo Federal en México. Dice el reportaje del New York Times, que es firmado por Assam Ahmed, dice: funcionarios internacionales de derechos humanos están exigiendo una investigación sobre el brutal ataque sexual que sufrieron 11 mujeres mexicanas hace más de una década, una indagación que podría apuntar al presidente Enrique Peña Nieto, quien entonces era el gobernador del Estado de México, donde ocurrieron los abusos. La petición es parte de un análisis de varios años por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a abusos masivos cometidos cuando en 2006 Peña Nieto ordenó reprimir a manifestantes en el poblado de San Salvador Atenco. Son párrafos difíciles, pero pues hay que leerlos, hay que decirlos. 11 mujeres llevaron el caso con la asistencia legal del Centro PRODH, el Centro Miguel Pro de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana, la cual halló que la policía las torturó sexualmente. Las mujeres, que eran comerciantes, estudiantes y activistas, fueron violadas, golpeadas, penetradas con objetos de metal, robadas y humilladas. A una mujer la forzaron a practicarle sexo oral a varios policías. Después del encarcelamiento, pasaron días antes de que a las mujeres les realizaran los exámenes médicos apropiados, según los hallazgos del reporte. Hay también en el trabajo del New York Times una serie de fotografías con estas mujeres, una serie de fotografías que muestran los rostros dolidos de muchas de estas comerciantes, activistas, partícipes en aquellas protestas cívicas, con algunas frases que muestran cómo su vida cambió, cómo su vida fue virtualmente acribillada, aniquilada, exterminada, a partir de todo lo que vivieron y sucedió, y ante lo cual el entonces gobernador Peña Nieto, pues lo que hizo fue hacer que los mecanismos institucionales no atendieran adecuadamente a las mujeres, que se burlara incluso, que hubiera burlas y que hubiera acusaciones, algunas de ellas fueron procesadas judicialmente, y esto, recordémoslo, le estalló al propio Peña Nieto en el episodio, con el episodio de la Universidad Iberoamericana en aquel mayo de 2012, cuando le preguntaron sobre el tema, y Peña Nieto quiso salir adelante echándose un rollo diazordacista, diciendo que él era el responsable de haber tomado la decisión de Atenco y que era el uso legítimo de la fuerza. Aquello dio origen al movimiento Yo Soy 132. De eso escribo en la columna que se publica mañana en La Jornada, la columna Astillero. Los invito a leerla. Pero este exgobernador del Estado de México puede ser, lo dice el New York Times, podría ser llamado a declarar y a indagar su eventual responsabilidad, porque la Comisión Interamericana decidió pasar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un ámbito jurisdiccional que aplica, que funciona en México, y que puede la Corte Interamericana solicitar diligencias y acciones judiciales en uno de los países que firman esos convenios, uno de los cuales es México. Mientras tanto, en nuestro país, la comidilla del día es que todo camina a marchas forzadas en contra de, pues, el chivo expiatorio, aunque algunos malvados dirán que no es la figura zoológica adecuada la del chivo, sino algún otro personaje zoológico. Pero bueno, Duarte de Ochoa está encaminado a ser el chivo expiatorio para que Peña Nieto diga que se está actuando contra la corrupción, que hay un verdadero ejemplo y que un gobernador priista puede ser llevado a un proceso judicial que quién sabe cómo termine más adelante, pero que por lo pronto se aspira a que dé cuenta, a que dé una demostración de que Peña Nieto está actuando con rigor y con fuerza y con convicción y con congruencia. Lo que vemos, entre otras cosas, es que pues pareciera que solamente el veracruzano es el que cayó de la gracia de los pinos por alguna situación que no sabemos. Pero bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el otro Borges, con César Borges, con César Duarte, el de Chihuahua, que ha cometido similares agresiones contra la economía de esa entidad norteña? César Duarte, banquero, que se hizo banquero y multimillonario utilizando los recursos públicos del estado de Chihuahua para triangulaciones y movimientos financieros, presuntamente muy inteligentes, pero que finalmente lo que hicieron fue aprovechar el dinero público para convertirlo en propiedad privada. César Duarte, que está lleno de acusaciones de corrupción y que forma parte de ese grupo de gobernadores de los más repudiados y más acusados en todo el país. ¿Y qué decir del de Quintana Roo, de Roberto Borges, exgobernador que ya pues debería de estar en otra circunstancia, debería estar también sometido a indagación e investigación? Y pareciera que todo va solamente contra este personaje, Javier Duarte de Ochoa. Lo escribo en la columna de hoy, en Astillero, un personaje prescindible, secundario. Lo puso ahí Fidel Herrera Beltrán precisamente porque creía que era absolutamente manejable, que era un personaje, un títere, un pelele. Y bueno, finalmente, como suceden en estos pleitos palaciegos, finalmente Duarte de Ochoa no se dejó mangonear abiertamente por el ahora cónsul en Barcelona, y ahí hubo riña, pugna entre estos grupos, pero finalmente con las mismas prácticas de corrupción, de saqueo del dinero público. ¿Por qué solo contra ellos? Y en todo el país está lleno de gobernadores que no resistirían la prueba de la honestidad, una búsqueda de sus propiedades, de su enriquecimiento, de su prosperidad inmobiliaria, nos mostraría que cuando menos tres cuartas partes de los gobernadores de este país tendrían que estar también sujetos a estos procesos judiciales. Y sin embargo, el caso de Duarte de Ochoa ha sido trasladado por la Comisión de Justicia del Partido Revolucionario Institucional para que su caso sea analizado el próximo lunes y eventualmente sería dan la noticia enorme de que han decidido retirarle, suspender la militancia partidista al repudiado, congelado, apestado políticamente Duarte de Ochoa. Claro, va a ser el mismo día que se cumplen 2 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Así es que ese día las cadenas de televisión, los medios de comunicación masivos y tradicionales podrán dedicar un buen tiempo a los asuntos, los entretelones del caso Duarte de Ochoa y no darle tanta relevancia al asunto de Ayotzinapa, que seguramente pues será con lo previsible, denuncias, marchas, protestas, pues lo natural de un grupo de personas, de padres de familia, de familiares, de ciudadanos, que decimos que es un horror y que es absolutamente inaceptable que el Estado mexicano sea incapaz de decir qué pasó con esos estudiantes de Ayotzinapa, qué sucedió con ellos, y castigar a los verdaderos responsables, no solo a los materiales, sino a los intelectuales y a los políticos. Y sería verdaderamente necesario que estuviera en la cárcel también el gran mentiroso que fue Jesús Murillo Karam, con su mentira histórica, con esa forma tan criminal, tan patológica, como construyó esa presunta versión de lo que habría sucedido en el basurero de Cocula. Y claro que debería acompañarlo tras las rejas, tras los barrotes, Tomás Cerón de Lucio, que ahora es el secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad. Y muchas gracias a todos quienes comentan, a quienes mandan saludos. Leo siempre al final, leo todos los comentarios, tengo muy presente lo que me dicen, trato de atender los comentarios que hacen. ¿Nos vamos a quedar sin políticos? Pues sí, nos quedaríamos sin políticos realmente. No dejemos solos a los padres de los 43. Claro que así es. Deberíamos estar todos en la calle y entender que la persistencia de esa demanda es un llamado a nuestra conciencia de que no debería de estar un país tan tranquilo, tan callado y tan displicente ante tantas cosas que suceden, la peor de ellas lo que se ha hecho con estos estudiantes de Ayotzinapa, cuyo destino no se conoce. Cerón de Lucio, por plantar evidencias, pues sí, el sembrador de evidencias. Morelos se empieza a incendiar, pues sí, es que ahí también tienen otro de esos gobernadores políticamente psicópatas, o sea, el engaño, la mentira, el rollo, el grillerío permanente y el saqueo y los negocios para los cercanos, para el hijastro, para la familia, para los cercanos. ¿Hubo periscopeo ayer? No hubo periscopeo ayer porque estaba en un lugar donde la conexión de internet no daba para Periscope y solo lo pude hacer por Facebook en vivo. Supongo que requiere menos potencia el Facebook o no sé qué es lo que sucede, pero solo lo pude hacer por Facebook. Lo quería hacer yo por los dos lados, por Periscope y por Facebook en vivo. Solo estuvo ayer en Facebook. Como coahuilense usas mucha mezclilla, también soy coahuilense. Pues sí, allá claro que hay mezclilla en La Laguna y en Torreón. Oaxaca no es la excepción, ejecuciones de militantes de izquierda, se ventana de lo que vendrá. Pues sí, pareciera que hay un recrudecimiento de la violencia política contra los militantes de izquierda, de la izquierda que lucha, que todavía sigue adelante, contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, en fin. Graco y los negocios familiares robando bienes morelenses. Pues sí, ahí están. ¿Quién ocupó el lugar de Miranda en la Secretaría de Gobernación? Hasta hace algunos minutos no sabía. Los periscopios astillados me deprimen. Pues sí, sé que es muy difícil. Cuídate mucho, Julio. Gracias por tu valiosa información. Saludos desde Torreón. Me manda Towanda 2017. Al borde del shock económico y social, que investiguen a Egidio Torre Cantú. Pues claro, Egidio Torre Cantú, se la pasó blindado, encerrado para que no lo fueran a matar como a su hermano, dejando que el gran negocio fuera el que dominara la entidad, con los cárteles dominando ciertas regiones y los de siempre enriqueciéndose con el negocio del buen billete que sale por ahí. No es Graco, es Atraco. Pues bueno, de veras, Morelos, no sé qué decir, con Graco de gobernador y con Cuauhtémoc Blanco de presidente municipal, bah, María Americanista, que ahora ya vieron que Ricardo La Volpe es el nuevo director técnico del América. Pues no deja de ser irónico que alguien que está identificado pues con el Atlante, con el Atlas sobre todo, que fue el director técnico de Chivas, ahora en la desesperación del equipo de las Águilas, echen mano de este hombre que tiene un ego del tamaño del mismo Ricardo Peláez, presidente del América, y ya veremos cuánto tiempo duran antes de que haya tango en este, pues muy opaco y muy ajado centenario de las Águilas del América. Bueno, esas amenazas te fortalecen, Julio. Bueno, pues no se crea, no me satisface mucho que me fortalezcan las amenazas, pero bueno, pues las sobrellevamos varios de quienes sufrimos de todo eso. No hables de fútbol, eso es circo. Bueno, ya ven que solo dirigió un partido a Chivas. Acuérdense que salió con lo de la podóloga. Duarte de Ochoa mueve a Veracruz hacia la muerte, igual que Peña. Sí, en realidad Javier Duarte de Ochoa es el gobernador muerte. Es el gobernador muerte lo que ha hecho. La última vez que fue director técnico del América lo corrieron porque Chivas le ganó 5-0, así es. Le ganó 5-0. ¿Cómo ayudar ante amenazas? Pues no, no hay mucho que hacer. Son ya la normalidad en un país lleno de anomalías y de anormalidades. ¿Qué más se sabe del Bahamas Papers? No he visto realmente mayor información. Han salido algunos datos, algunos se han desmarcado, han dicho que no están, que avisaron al Servicio de Administración Tributaria. No he leído mayor novedad sobre esto. La Condesa ha pasado inseguridad, sí, pues está metido. Ya vieron todo este asunto de Rafael Pérez Gay amenazado por un vecino que llevaba 30 horas con la música a todo volumen, pared con pared. Dice él que es de esa música que él le llama punchis punchis, y cuando fue a tocar para pedir que bajaran el volumen, la segunda vez que fue, salieron a amenazarlo, a retarlo a golpes, y como no se hizo lo de agarrarlo a golpes, el que lo amenazó le dijo que le iba a dar, iba a pedir una camioneta, le iba a dar un levantón a él y a su familia, y que se iba a acordar porque no sabía con quién se había metido. Y a Héctor de Mauleón también lo están amenazando. Y pues a Denise Merkel y a Olivia Cerón y a muchos, y no se diga, bueno, a San Juana Martínez, a Carmen Aristegui, en fin. ¿Usted realmente se imagina algún político en la cárcel? La verdad, no veo por dónde. Puede haber teatro, puede haber engaño, puede haber faramalla, pero en el fondo les van a mantener sus ganancias, su dinero a salvo, algún tiempecito a lo mejor complicados, pueden entrar, salir bajo fianza. Pero nada especial. Y el caso Antuñano, pues lo escribo hoy en la columna Astillero, que es un golpe fuerte a las pretensiones de Ricardo Monreal y que evidentemente es una demostración, eso lo digo ahorita, es una demostración de la corrupción profunda que se ha instalado en la Ciudad de México y que no ha podido ser erradicada ni con las buenas intenciones de López Obrador, ni con el gobierno de Marcelo Ebrard, ni mucho menos con Miguel Ángel Mancera. Es un asunto estructural y no se logra, no se cambia mayor cosa, porque a fin de cuentas solo se podrá cambiar con la participación de la gente, con la denuncia, con la enjundia para hacer las cosas y con autoridades que hagan caso y no estén coludidas con los mismos delincuentes. Julio, ¿crees que llegue a resolverse el caso Ayotzinapa? Yo lo veo muy difícil. Digo, ya son 2 años ya que puede saberse o conocerse de verdad de todo esto. Ebrard, ¿dónde anda? Él vive en París, él tiene nacionalidad francesa y está viviendo en París. ¿Y si te cuidas, Julio, con tanto loco? Pues la verdad es que no, ¿qué se hace? O sea, no. Seguido me preguntan qué pienso acerca de Arne. Pues la verdad me parece alguien que hace algo interesante usando el periscopio, peleando por ahí, pero no estoy muy seguro de que vaya más allá del movimiento escenográfico y de la captación de buenas voluntades que se consiguen con estas cosas. Me gustaría ver pronunciamientos y posturas más allá y no solo pues un protagonismo interesante, pero me temo que no vaya más allá de ese asunto. Yo creo que Arne solo se hace campaña, pues sí, yo creo que está en una especie de campaña, seguramente lo veremos como candidato a diputado federal o a asambleísta o algo, pero es como una especie de campaña periscopiada. Hay que reportar las cuentas que amenazan a Astillero, pues sí, coincido contigo sobre Arne. Bien, en 2006 grité, es un honor estar con Obrador, hoy quisiera decir que usted me llena de orgullo, muchas gracias. Se pondrá peor, habrá más de esos golpes al ciudadano y su bolsillo, que esperar, sí, hay que esperar cosas preocupantes, difíciles, porque la situación económica se viene muy difícil, va a haber recortes en muchos rubros, Hacienda se va a poner más difícil tratando de cobrar todo lo que le sea posible. Julio San Luis Potosí, se están dando casos frecuentes de violencia muy extraño. Pues espero ir dentro de una semana o 2 semanas, estar por San Luis Potosí, saludar a mis amigos, reunirme con algunos de ellos, y enterarme de todas las cosas terribles que sé que están sucediendo en San Luis Potosí. ¿Puedes hablar de la intolerancia y la marcha del sábado? Bueno, pues ya saben que el sábado la Iglesia Católica dará una demostración de músculo político manifestándose contra los matrimonios entre personas del mismo sexo. De hecho, Peña Nieto ya está bajando, ya bajó las armas, ya bajó la bandera, ya sacó banderita blanca. En las cámaras de senadores y diputados federales no tienen el interés, el entusiasmo y el empuje para que aprueben esto, porque ya Peña Nieto se dio cuenta de que no puede seguir adelante, pero la jerarquía clerical, la élite eclesiástica, de todos modos mueve a su gente, porque esto es cuenta, cuenta y cuenta para las elecciones de 2018, que van a estar muy cargaditas hacia la opción de derecha, hacia la opción del Partido Acción Nacional, como la expectativa de que sigan adelante los mismos intereses, pero con una alternancia de siglas. Cuarteles militares, 3 pusieron la bandera al revés. No, ya lo dije en la ocasión anterior, no fueron 3 cuarteles militares, fueron en 3 lugares y en uno de ellos participaron militares. ¿Crees que la presidencia para Margarita ya esté pactada? Creo que cuando menos, Julio, ya viene Carmen Aristegui en CNN. Muy bien, pues hay que ver a Carmen Aristegui, hay que ver lo que sigue. Les agradezco como siempre su atención y seguimos aquí en contacto en estos periscopeos astillados. Buenas noches como siempre y gracias.